platica de sus farras, que donde quiera puede conseguir amores, que no hay cariño que lo haya traicionado, y que mujeres siempre trae de las mejores. A usted, señor, yo no quería contradecirlo, porque me dice que se siente enamorado de esa persona que usted quiere como a nadie. Hace algún tiempo también durmió a mi lado. Y le diré que me dejo por pobre aunque la llene de amor. Y le diré que le mintió diciéndole que no me conoció. Y usted, señor, ya le compró su cuerpo, pero no su corazón. Usted, señor, aguantará lo que le diga. No se le olvide que los dos me lastimaron, y al decirle que la tuve entre mis brazos, quiero que sufra por habérmela quitado. Ella jamás podrá sacarme de su mente, aunque la llene de lujos y riquezas. Usted la tiene porque le compró sus besos. Yo, sin pagarle, disfruté de su belleza. Y le diré que me dejo por pobre aunque la llene de amor. Y le diré que le mintió diciéndole que no me conoció. Y usted, señor, ya le compró su cuerpo, pero no su corazón.